Transformado en Ayapliano mental, la energía pensamiento se prepara para encarnar en el cuarto plano. Llevará consigo la formación del cuerpo energético, y la irá desarrollando a medida que avance en las graduaciones universales. Ya no regresará al planeta Tierra, porque no le puede ofrecer la continuidad del avance, él encarnará en otras realidades y en otros planetas, donde encontrará todas las oportunidades que necesita, entrará al lado izquierdo o al lado derecho de algún ser uno que lo albergará y le proporcionará mejores condiciones de existencia. 291. ¿Cómo se realiza la cura interior? ¿Cómo podemos saber que nos estamos curando? El proceso de la cura comienza cuando el deseo creador es activado, y para ello, tiene que realizarse conjuntamente con el entendimiento. Siempre hemos dicho que el camino de la elevación se logra a través del conocimiento, entendimiento y amor. Definitivamente, querer y poder son dos cosas diferentes, todos quieren, mas no todos tienen la misma voluntad de realizarlo. Despertar no es tan difícil, lo difícil es mantenerse despierto y activar el deseo creador. Es una consecuencia del trabajo profundo y del conocimiento de cada uno de ustedes. El deseo creador es un activador, mas quien va a realizar todo el trabajo son ustedes mismos, vida tras vida, grado encima de grado. Es un trabajo arduo, laborioso y a veces cansado, tanto que muchas veces ustedes desisten, porque no aguantan más. Así como los peces suben el río contra la corriente para desovar, muchos de ellos no llegan por todas las dificultades que encuentran en el camino y solo llegarán aquellos que son fuertes, constantes y decididos. Así es la vida. Solo las energías pensamientos de gran fortaleza energética lograrán el avance y la supremacía universal. Todo este conocimiento dado hasta ahora ha servido como una introducción para que ustedes puedan entender las próximas enseñanzas. Todo lo que leyeron hasta el momento les ha dado la capacidad de expandir su imaginación, y en todo este tiempo ustedes, tal vez sin notarlo, han ido cincelando las energías pensamientos de sus mentes. Los cristales se han ordenado y clasificado. Ustedes están más seguros de sí mismos y saben que sus actos, acciones y pensamientos están surtiendo un efecto positivo en sus corazones y mentes. Así es el conocimiento, entendimiento y amor, van penetrando en sus energías sin que ustedes lo noten y van realizando su trabajo. Estas tres cualidades trabajan entre los dos lados del cerebro, abre canales insospechados y eso produce el ambiente propicio para el mejoramiento de sus vidas. Ustedes no son los mismos de un tiempo atrás, están más conscientes de su realidad en armonía y en paz. Sus mentes se han modificado, porque ya no están trabajando tanto con el peso y volumen, están abarcando la circunferencia. El entendimiento se expande en sus mentes y abarca grados y planos diferentes. Sus mentes se encuentran en grados fluctuantes de capacidad cognoscitiva, porque ya están trabajando con energías especiales, las cuales se encargarán de transportarlos a otras realidades de existencia. Para realizarlo, deberán entrar a su propia humanidad, y para ello necesitarán penetrar en el conocimiento del humano y de su propia humanidad, necesitarán conocerse a sí mismos. Humanidad. Conjunto de todos los seres humanos. Sensibilidad, comprensión hacia los demás, unión de disciplinas que giran alrededor del hombre y que no tienen aplicación práctica e inmediata. Consideración del hombre por todas las cosas y por la defensa de un ideal de formación integral apoyada en el conocimiento, entendimiento y amor. Estudio obtenido a partir de la potencia y desarrollo de las cualidades esenciales del hombre, bondadoso, caritativo, compasivo y comprensivo hacia los demás, menos cruel y menos duro. Manifiesta buenos sentimientos y se muestra solidario y altruista.